Bien, seguimos en Periodismo en Movimiento y ya vamos con la última entrevista con Blanca Barreiro, abogada gremial de los abogados, de la Gremial de Abogados de Córdoba, y Alfredo Grande entrevista a Blanca. Bueno, gracias, Luis. Sí, tenemos acá en el programa, en nuestro querido portal Trama.ar, la ocasión que creo que es muy importante, que Blanca Barreiro, que es abogada, que vive en Córdoba, en la provincia de Córdoba, pertenece a la Gremial de Abogados y Abogadas, yo diría, bueno, la gloriosa gremial, por razones que todos conocemos. Acá tuvimos la ocasión de presentar al Negro Suárez, que realmente fue muy importante lo que dijo, y hemos resuelto también hablar con Blanca Barreiro, ya lo dijo Luis, que le voy a pedir que se desmutee, porque veo que está muteada, entonces va a ser difícil conversar con ella. Ahí está. Bueno, Blanca, buenas noches, en nombre de todo el equipo de Tramas en Movimiento, Periodismo en Movimiento. Buenas noches, muchas gracias. Acá hay un equipo poderosísimo, que está Ricardo Ugaeta, Daniel Campeones, Fátima García, que es nuestra representante exclusiva en Tucumán, es una provincia argentina, linda, linda provincia. Luis Angió y nuestra operadora Graciela. Bueno, Blanca, la idea es, desde la manera que vos prefieras, que nos cuentes un poco qué está pasando ahí en Córdoba, una provincia tan importante, casi tan importante como Tucumán, la coyuntura actual como en lo que vos estás viendo, ¿no? Estamos bastante conmovidos por es más, en Tramas, en nuestro portal, un compañero nuestro, Matías Gianfelice, hizo una nota muy interesante respecto al asesinato de este muchacho que robó una moto y lo sentenciaron ahí, prima facie, sentencia de muerte, y lo balearon. Y a lo mejor también nos puede decir algo de eso ya como abogada de la Gremial de Abogados. Pero bueno, Blanca Barreiro, un gusto. ¿Cómo estás, Alfredo? Un gusto también. Gracias por esta invitación. Bueno, y buenas noches a todos y a todas. Te escuchamos. ¿Qué puedo decir de Córdoba? Exacto. Córdoba, la que alguna vez fue tan combativa, ¿no? Sí. La nostalgia de eso. Bueno, la verdad que hay cosas que son comunes, ¿no? En Córdoba y en el resto del país. Con la diferencia, yo siempre digo, de que acá, desde que llegó De la Sota en el año 1999 a Córdoba, se fue instalando un modelo muy duro, ¿no? Un neoliberalismo a full. Creo que antes que en otros lugares, y todavía estamos, ¿no? Se fueron alternando De la Sota y Schiaretti, estamos en el 2023 y todavía ellos nos gobiernan, con un modelo que ha dejado a Córdoba fuera de lo que alguna vez fue, un polo industrial, una provincia muy industrial, con una clase obrera muy potente, y pasó a ser, digamos, una provincia sojera. Para que se den una idea, acá en Córdoba se destruyó, por ejemplo, el bosque nativo al punto que ha quedado un 5% del bosque nativo solamente, que ahí resiste, ¿no? Por eso se dan muchas luchas acá en Córdoba, desde el ambientalismo, desde organizaciones que defienden la vida, el medio ambiente, que están en contra del agronegocio. Pero bueno, siguen concentrando, digamos, la adhesión de la adhesión, yo supongo que porque no aparecen otras opciones, ¿no? Porque se ve difícil, digamos, en Córdoba, porque incluso la fuerza política que nos gobierna es un conglomerado de fuerzas políticas que incluye el PJ, pero incluye a cantidad de otros partidos que se lo fueron, se fue fagocitando todo, ¿no? Y se fue comiendo todo. Yo siempre digo que más que un partido es como un monopolio. Hacemos por Córdoba, como se llama. Ahora le han agregado la palabra unidos. Hacemos unidos por Córdoba. Y bueno, entonces por eso dije al comienzo que hay un poco de nostalgia en relación a lo que fue históricamente Córdoba, que dio dirigentes sindicales tan importantes, con trascendencia nacional, no solamente para Córdoba, que dio un movimiento estudiantil pujante, ¿no? Que dentro de pocos días se cumple un aniversario más, 54 años del Cordobazo, el Cordobazo, el 29 de mayo. Y bueno, y que es muy probable que las pocas expresiones que haya en relación a eso sean algunos actos. Yo, por ejemplo, soy militante de Convocatoria Segunda Independencia también, y estamos organizando con otras fuerzas políticas una radio abierta para ese lunes a la mañana, casualmente para reivindicar esa otra Córdoba que no queremos perder de vista. Blanca, te quería preguntar sobre una cuestión en particular en relación con Córdoba. Has hablado de Schiaretti, que nunca se sabe si es el más neoliberal de los peronistas o el más peronista de los neoliberales, pero ocurre que, con cierto viso de realidad, se ha dicho que Córdoba le ha dado en elecciones nacionales el triunfo a PRO, a Juntos por el Cambio. ¿Cómo engarza esa abrumadora mayoría de voto a PRO que se ha dado en algunas elecciones? ¿Es antikirchnerismo? ¿Es otro proceso? ¿Qué ocurre allí? Sí, puede ser un poco de antikirchnerismo, puede ser que también el kirchnerismo hizo alianza. El kirchnerismo muchas veces ha tenido listas propias que después las ha bajado para terminar apoyando a los legisladores de Schiaretti. Eso ha ocurrido varias veces. En esta ocasión aparece que se mantiene en la lista, ¿no? Pero nunca se sabe si las listas del kirchnerismo van a estar allí y van a continuar en el proceso electoral o no, porque bueno, porque hacen acuerdos con Schiaretti también. O sea, Schiaretti hace acuerdos con todos, ¿no? El PJ a nivel nacional ha hecho eso. Acá en Córdoba, en la última, hubo una elección en el 2019 donde a pocas horas de cerrarse los comicios, la lista del kirchnerismo, por órdenes de Buenos Aires, bajó los candidatos y terminaron apoyando a los candidatos de Schiaretti, que después van allá y les votan generalmente en contra. No te queda pero bueno, son alianzas. Tampoco es. Pero es cierto lo que vos decís, de que ha habido un voto muy fuerte al PRO. Y si ustedes ven los mapas, como se los pinta, ¿no? Una de las provincias amarillitas era Córdoba, ¿sí? Aparecía en ese reparto con el color amarillo. Es cierto lo que has dicho. Blanca Barreiro, con ella estamos hablando, abogada, pertenece a la Gremial de Abogados y Abogadas, y además, ya lo mencionó, Convocatoria Segunda Independencia, y ahí me quiero meter un poquito, Blanca. Tengo entendido, vos estás mucho más cerca de lo que estoy yo, que Convocatoria Segunda Independencia ha planteado el no ir a votar directamente. Sí. ¿Vos podrías, primero, si esto es cierto, porque puedo equivocarme, casi nunca, pero puedo equivocarme, y en todo caso, ¿cuál sería el fundamento de no votar? ¿Por qué no votar? Sí, es tal cual, es cierto lo que vos decís, Alfredo. Nuestra organización política ha definido para este proceso no participar, no ir a votar, estamos llamando a no votar. Pero es una posición política activa también, es una posición política desobediente, es una posición política rebelde. Queremos expresar casualmente esto, la rebeldía, no someternos a las leyes del capitalismo, no someternos a las leyes de los explotadores. Queremos plantear esto fuertemente, incluso en la Córdoba que recién describí, ¿no? Porque así como también hay esta Córdoba que desde la superestructura logra seguir manteniéndose en el gobierno y defendiendo los intereses de los más poderosos, también hay una Córdoba que lucha. Por ejemplo, hubo luchas muy interesantes este año desde salud, fundamentalmente desde los trabajadores de la salud pública y desde los trabajadores docentes, que se extendieron por unos meses, ¿no? Y que les fue difícil, incluso a las burocracias, controlar esto, porque aparecieron muchos trabajadores autoconvocados, trabajadores que se desprenden a veces, como lo de salud, por ejemplo, es muy significativo. Lo de salud, teóricamente, están en un sindicato que se llama Sindicato de Empleados Públicos, donde su principal dirigente siempre ha formado parte de las listas del kirchnerismo, más sin embargo, los trabajadores han dado muestras, digamos, incluso de luchar al margen de esas conducciones, ¿no? Y con los docentes ha pasado lo mismo, les ha costado muy mucho este año llegar a acuerdos, y fundamentalmente porque las elecciones en Córdoba, ellos tenían que resolver sí o sí esta situación rápido, porque las elecciones en Córdoba son el 25 de junio, o sea que falta poquito. Blanca, ¿cómo estás? Mira, por acá te habla desde la ciudad de Necochea, integrante de este colectivo de periodismo en movimiento. Por lo que tengo entendido, eligen votar luchar, que ese sería como el camino que están llamando ahora al no ir a votar, ¿no? Y cuando te pregunto, cuando digo esta definición de que votan luchar, digamos, ¿cuáles son las luchas que está llevando adelante la gremial de abogados ahora? Sabemos que en el país hay muchísimas, de hecho hace muy poco tuvimos contacto con Laura Taffetani, que integra esa gremial y está en una situación en el sur del país muy difícil, sobre todo con las mapuches detenidas. En Córdoba, ¿cuál es la lucha que lleva la gremial de abogados? ¿Y cómo viene la realidad cordobesa para todos los bonaerenses o porteños que no conocemos en profundidad las desigualdades, las dificultades que atraviesa esa provincia? Bueno, son varias preguntas en una, ¿no? En primer lugar, la gremial de abogados ha participado, participa todavía porque estamos ahí sin saber qué va a pasar, pero no sé si se acuerdan de aquella lucha de las universidades que se extendió a lo largo y a lo ancho del país, con el ajuste en la época de Macri, ¿no? Que no, con el ajuste de la educación pública. En Córdoba se procesaron, se imputó y se procesó a estudiantes por la participación en esa lucha, por las tomas que se hicieron en ese momento en la universidad, y la gremial lleva adelante la defensa de gran parte de sus estudiantes, y que incluso con una situación en la que se elevó a juicio esa causa, ¿no? Ese juicio nunca se realizó. Creemos que la participación de la gremial es importante allí para que esto no suceda. Por ejemplo, para darte un dato, nosotros cuando tuvimos que ofrecer pruebas ofrecimos cerca de 400 testigos. Eso solo nomás ya es una carga para el Poder Judicial, que está al otro lado, ¿no? Para quienes van a llevar ese juicio adelante, tener que enfrentar eso. Y bueno, hasta ahora no ha sucedido el juicio, creemos que no va a suceder, y que fue importante la presencia de la gremial para eso. Como así de otros abogados que tomaron la defensa de otros, ¿no? De los estudiantes. La gremial lleva la de la mayoría. Bien, por ahí profundizando un poquito, me tomo el atrevimiento de volver a profundizar sí. La pregunta. ¿Cuáles son las grandes dificultades que hay en Córdoba al día de hoy, digamos? ¿Cómo son sus niveles de empobrecimiento, sus niveles de organización? Son altos. Sí, son muy altos los niveles de empobrecimiento de la población. La falta de trabajo, como en todos los lugares, la desocupación. Lo que le llaman inseguridad, ¿no? Está asociado, yo creo que está asociado con eso, digamos, con la falta de trabajo, con la falta de posibilidades, con la desigualdad, que haya algunos que están tan bien, pero que son los menos y son pocos, y las inmensas mayorías que no accedan a las necesidades básicas. Las organizaciones sociales son muy grandes en Córdoba, y tienen mucha, te diría, hasta represión, porque en los últimos tiempos hay algunos dirigentes que han sido imputados hace pocos meses. Hay un dirigente de la CTA que también está imputado. por haber participado de alguna de esas marchas. Ahí, la represión en Córdoba siempre ha sido bien, bien fuerte, y la persecución a dirigentes también. Por ejemplo, otra de las cosas que te puedo decir, el gatillo fácil en Córdoba, yo creo que es muy alto, las muertes por gatillo fácil, la persecución a los jóvenes de los sectores populares. Tenemos una policía muy dura, que a veces no se conoce, en otros, a lo mejor no se conoce a nivel nacional, pero es así. El uso de la prisión preventiva en Córdoba también está en uno de los primeros lugares, ¿no? Comparándolo con otros lugares del país. Y bueno, estas condiciones persisten y se van a profundizar. Sí, ahí yo meto un bocadillo. ¿Qué tal, compañera Fátima, acá desde Tucumán? Es interesante lo que estás contando, porque los que no vivimos en Córdoba tenemos la idea que el agro, la agroindustria en Córdoba generó condiciones maravillosas de vida. Vas a la capital, tenés los edificios más grandes, se ve todo hermoso, digo, y poder contar esta realidad me parece muy importante, que incluso sufren la desocupación, la precarización laboral, la persecución. Y también esto que mencionabas me parece importante, cómo, que en lo que venimos haciendo estos programas lo vemos, cómo fuerzas que se muestran peronistas, digo, no terminan siendo alianzas con el Juntos por el Cambio o el PJ, con el PRO o radicales, y que terminan interviniendo en conjunto en los territorios. Digo, me parece muy interesante esa mirada que nos traes. Sí, sí, totalmente, porque además el agronegocio beneficia a algunos pocos. O sea, esto es así. Además de destruir lo que les cuento de la naturaleza cordobesa, concentra la riqueza en pocas manos. O sea, es así. Puede ser muy linda la capital en algunos lugares y también en los country, pero también existe el Gran Córdoba. El Gran Córdoba es pobrísimo. Sí, incluso... Yo vivo... ¿Sí? Sí, no, perdón, no te quería interrumpir. Yo vivo en la ciudad de Las madres de Malvinas, digamos, son una de las referentes más fuertes en la lucha contra los agrotóxicos, y son de Córdoba. Son de Córdoba, sí, sí, muy fuerte, muy fuerte. Ellos han llevado una lucha muy interesante acá en esta provincia. Es así, como tal cual lo va a decir Fátima, ¿sí? Daniel, ¿vos querías agregar algo, por favor? Blanca, te quería preguntar acerca de el pasado y presente de la clase obrera en Córdoba, ¿no? Se habla poco hoy de la clase obrera industrial de Córdoba, las automotrices y otros rubros productivos. ¿Qué pasa por allí? ¿Tenés idea? ¿Nos podés dar alguna información al respecto? Bueno, esto es lo que les contaba. O sea, Córdoba dejó de ser una provincia industrial. Yo, por ejemplo, vivo en una ciudad de Altagracia que queda a unos 36 kilómetros de Córdoba. En esta ciudad, en la década del 70, casi todos los hombres que vivían acá en la ciudad de Altagracia, los padres de familia, trabajaban en fábricas. Trabajaban en lo que era la ICA Renault, ¿no? Que ahora es la Renault. Y bueno, de eso queda un 10%. Es en la ciudad donde vivo también había pequeñas empresas que no existen más. La década del 90 vino a... Bueno, antes, con la dictadura antes, ¿no? Pero la década del 90 se vino a profundizar eso y dejó de ser una provincia industrial. Por eso la falta de trabajo es altísima. Y por eso no se ve una clase obrera tampoco potente. Ustedes vean... Ustedes miren, cuando hay conflictos en Córdoba siempre tiene que ver con el sector público, más bien, y no con el sector privado, ¿no? El sector privado es lo que es la industria automotriz, sobre todo eso, que fue la fuerte en Córdoba, ya no existe como tal, ¿sí? Ha quedado muy poco de eso. Y lo que hay, y la precarización laboral existe como en todos lados, en los hipermercados, en todas las nuevas formas, digamos, de la economía más moderna que conocemos hoy, que ustedes conocen también en sus provincias, también están en Córdoba. Y además la complicidad de los gobiernos con eso, ¿no? Son sectores que bueno, que son beneficiados y que son amigos del gobierno. Bueno, Blanca Barreiro, realmente estamos muy contentos de haberte escuchado. Una buena noticia para vos, pero más para nosotros, no será la única vez, así que tenés que estar bueno, atento. Muchas gracias a ustedes. Pero sí te voy a encomendar, una investigación, ya que sos abogada, porque insistentemente un compañero, que no voy a decir el nombre, a menos que sea necesario en la testimonial, me ha dicho que a De la Sota lo asesinaron, que iba a hacer una fórmula con Cristina Kirchner y lo asesinaron. ¿Esto va en serio, decís vos? Bueno, no sé, a mí me causó gracia, acá se rumoreaba también eso. Acá se rumoreaba. Compañeros y compañeras del panel también les dio gracia, me preocupa, ¿no? Estamos hablando de los. ¿Pero museos? ¿Qué no iba la hija de la Sota porque él ya no podía ser algo así? Blanca Barreiro será. ¿Cómo? Responsable para averiguar el tema. Ahí no, tiro. Yo había entendido que como De la Sota ya no podía ir, iba la hija, como yo fui hace 2 años. Bueno. No, la hija es legisladora, la hija es diputada nacional. Ya está acomodada. Es diputada nacional. De todos modos, les aseguro que De la Sota vino a Córdoba. De la Sota fue uno de los cuadros más lúcidos de la derecha. Y del PJ que haya tenido este país, y lo que ha generado en Córdoba, esto que les digo que ha generado en Córdoba, partió mucho de su cabeza y de la cabeza de Chávez. Bueno, me autocritico severamente por haber planteado este tema, lo vamos a dar, la seguimos por privado, como dice. Bueno, gran abrazo de todos y todas nosotros, muy contentos de haberte tenido acá. Bueno, muchas gracias. No sea espero haber aclarado algunas ideas, y si no, seguiremos compartiendo. Cómo no, gracias. Un abrazo, Blanca Barreiro, un abrazo.